Hola, soy Carlos Sogor y este es el quinto programa de Free Noise Pod, un podcast de música libre. Hoy vamos a empezar con la fusión de acid jazz y flamenco de los madrileños Falsa Monea. Saca pa' decir, sin vestirme por los pies, bajé al bar del tío Andrés, sin tomarme ni un café, un carajillo de un jerez. Solo soy detrás de mí, solo soy detrás de mí. Por aquí, fiesta flamenca de fan. ¿Cómo nos vamos a divertir? Fiesta flamenca de fan. Pero qué bueno que viniste. Fiesta flamenca de fan. Fiesta flamenca de fan. Fiesta flamenca de fan. Fiesta flamenca de fan. Y otra me he liado con los que me había encontrado. Como yo no lo iba a hacer, esto se plantea bien. Castañoso por Madrid, terapia no es para mí. Lo antes prefiero salir. Sin abandonar la vena flamenca, vamos a escuchar Vuela, de Los Impagaos, unos catalanes que recuperan el espíritu de Peret en esta maravillosa rumba que ha sido sintonía del podcast Teleadictos. Siempre, ni comer ni deja comer. No quieres que lo intente, tú no le digas nada. Yo evito los problemas, intentaré escapar. Vale la pena y te digo que te vengas conmigo. No tengo muchas cosas, pero puedo ser tu amigo. Que no te importe lo que digas ni piense. Lo más bonito, que seamos diferentes y tú solo. Y rutina.

hasta que el tiempo llegue a su final. Esta noche el tiempo no tendrá final, hasta que el tiempo llegue a su final. Esta noche el tiempo no tendrá final, hasta que el tiempo llegue a su final. Esta noche el tiempo no tendrá El rock en España se ha quedado, esperemos de momento, sin uno de sus mejores grupos. Motel Forever publicaba en su web el pasado 12 de octubre que se tomaban un respiro. Una lástima, porque es solo rock and roll, pero me gusta. Siempre. No, no, no lo es. Cambiando radicalmente de tercio, dejamos la música libre hecha en España y empezamos con la parte internacional del programa. El sueco Henrik Jose acaba de sacar un nuevo EP a través de la netlabel 23 Seconds, aunque lo que escucharemos a continuación es de su anterior trabajo de 2007. Música del siglo XXI donde los límites entre estilos se difuminan hasta casi desaparecer, como en este Possibilities. La parte folk de hoy la pone el grupo de nuestro país vecino Birds Are Indie, uno de los muchos grupos de música libre formados por una pareja, tanto musical como en la vida real. Hey, boy,